Yeah, it's great. Una historia entre miles. Soy Oiga y mi hijo Carlos, de 17 años, era adicto a la pasta base. Durante mucho tiempo no supe cómo resolver este problema. Estaba desesperada y como él no quería realizar un tratamiento para recuperarse, llegué a hacer cualquier cosa para protegerlo. Lo encerré en mi casa para que no salga a comprar drogas y en su lugar iba yo a la villa a conseguírsela. Dos veces me robaron y una vez casi me lleva a la policía. Carlos me demandaba cada vez más y en vez de mejorar, la situación empeoraba. La violencia llegó a mi casa y fue ahí cuando me di cuenta que no podía seguir así. Averigüé y pedí ayuda en Fundación Manantiales. Dada la negativa de mi hijo y el peligro que corría, me aconsejaron hacerme una protección de persona, para que un juez actúe en mi favor. Empecé a concurrir a los grupos de padres y entendí que no estaba ayudando a mi hijo con lo que hacía. Al no soportar más la violencia, eché a Carlos de mi casa y lo dejé en la calle. Fue la única manera para que aceptara comenzar un tratamiento. Así fue internado en la comunidad terapéutica de San Miguel. Los primeros meses fueron muy duros, nunca me imaginé que iba a pasar por eso, y me sentí muy culpable por haber aceptado al principio que consumiera marihuana, minimizando sus consecuencias. Carlos también me culpaba por su enfermedad y por haberle dado, e incluso llegó a decirme que no quería verme nunca más. Por suerte, después de un tiempo, mejoró muchísimo y recapacitó acerca de su condición. Al estar estable, me agradeció por salvarlo. Una vez pensando que ya estaba bien, quise dejar la comunidad, pero tuve que ser firme y no lo dejé irse hasta que estaba totalmente seguro. El día de su graduación fue un día muy feliz y nunca voy a olvidar la emoción de Carlos y sus palabras de agradecimiento hacia mí y la Fundación Manantiales.